La Retaguardia produce Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele. Víctor Basterra. Beatriz Luque. Silvina Manguía. Eugenia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos empezando una de las últimas emisiones del año de Oral y Público, el programa de los juicios que ya lleva más de un año. Empezamos por allí por octubre del año pasado y ya en un par de semanas más tendremos que decir que empezamos en octubre de hace 2 años, ¿no? Estas cosas que uno va cayendo en la cuenta cada vez que se produce el cierre de un periodo anual. Y nos estamos preparando para la Navidad, lo tenemos a Basterra disfrazado de Papá Noel. Bueno, no le sale muy bien la risa, pero yo les aseguro que la vestimenta está perfecta, está impecable con su gorrito con pompón. Lo único, como muy calurosa la... Y no tengo bragueta. Claro, bueno, claro, sí, ese es un problema, pero bueno, hasta que no tengamos que frenar para hacer nuestras necesidades, no vamos a tener problemas de ese estilo. La tenemos a Beatriz Luque por aquí, ¿cómo estás, Betty? Muy bien, muy bien. No la tenemos disfrazada. No. A Beatriz. Y estamos preparados para hacer este programa que hacemos con muchísimo gusto, con mucho placer, y que estamos ya pensando en cómo hacer el año que viene, ¿sí? En cómo seguir metiendo cosas, seguir pensando ideas para enriquecer. Para enriquecer y sobre todo para llevar este desafío que nos planteamos cuando comenzamos con el programa, que es llevar al formato de lo que estamos haciendo, al formato de la radio, una temática que muchas veces tiene contenido muy denso, como la que llevamos nosotros aquí adelante con los testimonios, y que es bastante complicado, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando uno utiliza otros formatos, las imágenes a veces suplantan algunas cosas que nosotros aquí tenemos que reemplazar con palabras, y muchas veces es muy difícil encontrar palabras para definir las cosas que nosotros tratamos aquí, ¿no? Pero de eso se trata. De eso se trata. De que la palabra signifique y lo profundo que transmitimos. Y si me permiten un rapto de poca humildad, me parece que no lo hemos hecho tan mal. Así que un poco monotemático, pero en fin. es lo que hay, para eso estamos. Y en todo caso, bueno, como decimos siempre, ¿no? Hablamos de un juicio aquí en la capital, después nos vamos a un juicio en San Juan, pero estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Y sí, más allá de las particularidades de las zonas y a veces de la represión en los distintos lugares, hubo durante el terrorismo de Estado en Argentina una cosa básica, perversa, de la que hablamos siempre, que se dio aquí, en Salta, en Misiones y en cada uno de los lugares donde hayamos hablado y que vayamos a hablar mientras hagamos este programa. Es que el terrorismo de Estado es una planificación sistemática que nos atravesó a todos y que nos sigue atravesando. Exactamente. Y nos metemos ya, si les parece, con la información que tenemos preparadita para hoy. Bueno, y si este es un programa sobre los juicios a los genocidas, es obvio y natural que muchas veces, la mayor parte de las veces, nuestros entrevistados sean abogados, porque claro, ellos están cumpliendo una función muy especial en esta búsqueda permanente de memoria, verdad y justicia. Lo han hecho cuando ya no estábamos en instancia de juicios orales, ¿no? Y ahora es mucho más visible, seguramente, su sus participaciones. Vamos a charlar con Pablo Lafuente. Pablo es integrante del Movimiento de Profesionales para los Pueblos. Bienvenido a Radio Público, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Cómo va? Bueno, a ver, teníamos algunas inquietudes para presentar, porque obviamente nosotros venimos de diferentes palos, pero estamos como aprendiendo a la fuerza algunas cuestiones que tienen que ver con la justicia. Por ejemplo, una noticia de los últimos tiempos tiene que ver con el ex juez, por fin ex juez Otilio Romano, que era ex camarista en Mendoza, que se fugó cuando estaba por comenzar su jury de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, y que como no estaba destituido no podía iniciarse el trámite para que la justicia argentina requiriera por él, ¿no? Bueno, finalmente la semana pasada se supo que lo terminaron destituyendo. ¿Qué implica eso para la suerte de Romano, que lo hayan destituido? Bueno, ahora esto permite el avance de la investigación judicial, donde el juez Walter Bento, si no me equivoco, es el juez mendocino, emitió una orden de captura sobre el ex magistrado, que permitió, digamos, a partir del jury de enjuiciamiento, y una vez destituido, se puede avanzar sobre medidas contra la libertad del juez. Uh-huh. Del ex, ahora ex juez. Uh-huh. Como es de público conocimiento, estaría prófugo en Chile, por lo que surge de algunos trascendidos periodísticos intentando conseguir algún tipo de refugio político, que si eso llegase a prosperar sería un obstáculo para el proceso de extradición, que es por lo que anunció la presidenta, creo que públicamente, lo que Argentina va a solicitar. Más allá de las cuestiones políticas que están en el medio de esto y que tienen que ver con que Chile también está requiriendo la extradición de un compañero que está de Apablaza, que está aquí en Buenos Aires, y estas cosas seguramente se van a tramitar por vías diplomáticas y políticas. A mí me parece que, si me ayudás a buscar esto de los símbolos, ¿no? Digo, me parece que para un juez, para un tipo que fue juez durante muchos años, digo, esta trama de impunidad debe ser más fuerte de ir destituyendo, ¿no? Sí, quiero decir, el estar en esa situación de poder durante tantos años, la impunidad que deben haber sentido debe haber sido muy, muy grande, ¿no? Sí, por supuesto, porque, bueno, en definitiva, todo proceso dictatorial tiene siempre su raíz en distintos estamentos, y uno de ellos era el Poder Judicial, uh-huh. Donde, bueno, uno conoce el caso de Romano, pero también hay otros casos, donde los jueces tenían una participación muy activa en lo que tenía que ver con lo que era la otra pata, que era el encubrimiento para la sociedad de lo que estaba ocurriendo. Y justamente los cargos que enfrenta a Romano tiene que ver con haber obstruido investigaciones relacionadas con la última dictadura militar. Uh-huh. Entonces, por supuesto que estos estamentos se van de alguna manera resquebrajando, y Romano ya a partir del jury de enjuiciamiento que le fue adverso, evidentemente ya sabe o empieza a conocer cuáles son sus posibilidades, cuáles son, que se han acotado muchísimo. En definitiva, en este momento es una persona, un justiciable más, si uh-huh. se quiere, y por ende hay ya un pedido internacional, Interpol tiene registrado a Romano, y Romano en este momento podría ser detenido inclusive por las fuerzas de seguridad chilena si es encontrado allá. Uh-huh. Otra cuestión que queríamos requerir de tus conocimientos como abogado tiene que ver con la cuestión de la prisión domiciliaria. Sabemos que los genocidas están siendo juzgados con las leyes ordinarias, ¿no? Que eso es una de las cosas que se rescata de este proceso que se está viviendo, que no, digamos, que están, que no hay como juicios especiales, sino que están siendo juzgados por la justicia ordinaria. ¿Cuándo se obtiene el derecho de prisión domiciliaria? Y en todo caso, nos gustaría saber si esto se está haciendo efectivo también en el caso de los genocidas. Bueno, la prisión domiciliaria es un instituto creado por la ley 24.660, que tuvo una modificación a principios del año 2009, la ley 26.472, si no me equivoco. Básicamente es una forma alternativa de cumplir pena fuera del ámbito de la unidad penitenciaria, siempre con supervisión y control de los jueces, pero determinados casos, que ahora te voy a mencionar cuáles son, las personas, digamos, abandonan la unidad penitenciaria y continúan detenidas con ciertas restricciones a su libertad, pero en otro ámbito, que generalmente es un domicilio personal o un domicilio de una persona conocida, llegada. Uh-huh. Y generalmente, digamos, el espíritu de la ley 24.660 es de sentido humanitario, es decir, son puntualmente 6 casos. Se trata de, bueno, los internos enfermos, cuando la detención no les permite recuperar o tratar su dolencia, los internos enfermos que tienen una enfermedad terminal, en periodo terminal, en tercer caso los internos que padecen discapacidades, luego los internos de más de 70 años, que este es el inciso que genera alguna contradicción, que ahora la voy a explicar, las mujeres embarazadas y las madres de menores de 5 años o con discapacidad. En estos 6 casos, el juez tiene la facultad, digamos, no es una obligación de los jueces hacer lugar a los pedidos de arresto domiciliario, pero en estos 6 casos tiene habilitada la facultad del juez para hacer lugar a los pedidos que se suelen formular. También puede negarlo. También puede negarlo, digamos, por supuesto que tanto la resolución haciendo lugar o negándola tiene que estar fundada y tiene que ser razonable, digamos. Digamos, si hay circunstancias que justifican denegar el beneficio, el juez puede hacer una denegatoria. Supongamos que una persona que está enferma pide arresto domiciliario, pero esta persona cuenta, digamos, con una estructura que le va a permitir fugarse. Ustedes saben que es mucho más difícil fugarse de un penal que fugarse de una casa. Sí. Entonces, en este caso el juez podría valorar, estamos hablando de un caso hipotético, pero en este caso el juez, aunque esté enfermo, aunque su situación personal encuadre en la ley, igual por estas circunstancias especiales el juez podría denegar el pedido. Bueno, igual en este caso es tan fácil de argumentar que hasta te lo puedo argumentar yo. Claro. Es gente que estuvo 30 años escapándole a la justicia, porque uno no podría presumir que si van a una prisión domiciliaria podrían también burlar la prisión. Sí, en verdad, acá el pedido se basa en la edad, digamos. Por supuesto que acá hay un problema, que es que las máximas autoridades durante la época de la dictadura, todos superan, o casi todos superan los 70 años de edad, no hay prácticamente ninguno, esto teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que pasó hasta que se iniciaron los juzgamientos. Entonces, si uno aplica en forma automática estos incisos, este inciso puntualmente el D, que habla de acceder al beneficio cuando uno tiene más de 70 años, prácticamente no habría ninguno de los imputados cumpliría condena o prisión preventiva en cárcel común. Uh-huh. Entonces, hay dos interpretaciones posibles. Una es la interpretación literal. Los que entienden que la ley debe respetarse por como está escrita, digamos, en este sentido no queda muchas posibilidades. Si el imputado tiene más de 70 años, no hay ningún tipo de impedimento para que la persona deje la unidad penitenciaria. Y otros jueces entienden que fijar una edad de 70 años es en algún punto arbitrario, y de hecho lo es. Digamos, ¿por qué 70 y no 65? ¿Y por qué 70 y no 80? Entonces, no simplemente basta con que tenga 70 años, sino que además, para acceder al beneficio del arresto domiciliario, tiene que tener un quebranto en su salud, digamos, un deterioro en la salud tal que, además de tener 70 años, no le permita estar en una unidad penitenciaria porque no puede recibir el tratamiento que necesita. Uh-huh. Y esto es lo que a veces genera que alguno de los imputados, por su avanzada edad y por el cuadro de salud, se les haga lugar al beneficio de arresto domiciliario, pero no es automático. Estamos charlando con Pablo de la Fuente, que es del Movimiento de Profesionales para los Pueblos. Pablo, Beatriz Luque, que es integrante de Hermanos, quiere hacerte una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Yo te quiero preguntar sobre los presos comunes. En este caso estamos hablando de una excepción en relación a los represores. No necesariamente, digamos. La ley, por supuesto que la ley se creó con un fin humanitario. Esto es, en su momento se establecieron 5 o 6 casos. En verdad no es una situación de excepción, digamos. Ahora hay un caso que seguramente ustedes están al tanto, que es Pascarelli y Gamén. Uh-huh, exactamente. Los dos solicitaron el beneficio y a uno se le otorgó y a otro no. Que son condenados por la causa Vesubio. Vesubio. Uh-huh. Y bueno, puntualmente hay uno de los dos que tiene 82 años, inclusive Gamén, que tiene 86, se le confirmó la prisión en cárcel común. En el caso de bueno, perdón, al revés, digamos, a Pascarelli, que tiene 82 años, le permitieron, digamos, acceder al beneficio. Y fue 2-1 la votación. Y la única diferencia que hubo entre un caso y el otro es que en uno caso el cuadro de salud era un cuadro que se entendió como severo, pero es un tema de valoración de dictámenes médicos. Claro. Uno acá hasta, de alguna manera, termina delegando en los médicos la situación. Uh-huh. Y en el otro caso se entendió que, más allá de que tenía 70 años, tenía más de 70 años, pero se entendía que el cuadro de salud que tenía podía ser atendido en la unidad penitenciaria. Uh-huh. Entonces, por eso, en un caso se otorgó el beneficio y en otro caso no. Aun cuando los dos tenían más de 70 años y aun cuando los dos lo solicitaron por el mismo motivo. Claro. En verdad, digamos, no se trata tanto de situaciones de excepción o no, sino que lo que se trata de contemplar es si en la unidad penitenciaria tienen o no los medios suficientes para atender descompensaciones y cuestiones de salud. Uh-huh. Claro. No se olviden que Marcos Paz tiene un hospital recién a 10 kilómetros. Entonces, se complicaría mucho un traslado y demás. Entonces, este tipo de situaciones son las que se tienen que contemplar y son las que los jueces están contemplando para decir en qué casos se accede a la prisión domiciliaria y en qué casos no. Uh-huh. Digamos, lo de los siempre es una facultad, por supuesto, y el juez tiene que contemplar otras cosas, como podría ser este caso hipotético. De hecho, uno de los jueces que se opuso al beneficio en los dos casos, el doctor Mariano Borinsky, dijo que, además de que la salud, si bien estaba deteriorada, podría ser tratada en las unidades penitenciarias comunes, además dijo que por la pena que se les había impuesto había, si se quiere, riesgo de fuga, presunción de que iban a intentar eludir la acción de la justicia. Entonces, se opuso al beneficio por los dos motivos, porque el cuadro de salud no ameritaba el arresto domiciliario y porque entendía que había riesgo de fuga. Uh-huh. Siempre que nosotros asistimos a una sentencia, explicamos que, más allá de la euforia que nos suele dar la cuestión de las condenas, después esas condenas tienen que pasar por otras instancias, que es la instancia confirmatoria o, en todo caso, que esas penas puedan ser reversibles, aunque en general son confirmadas. De los últimos juicios resonantes, alguno, o los no resonantes también que vivimos este año a propósito del terrorismo de Estado, ¿tenés en tu cabeza más o menos cuáles ya están confirmadas en una segunda instancia? No, en verdad tengo entendido que no tenemos todavía, digamos, bueno, los juicios grandes, ESMA, Vesubio, todos estos, que los que tuvimos sentencias este año y todavía no tenemos, casación no está pronunciándose todavía. Sí, y digamos que en general los abogados de los sentenciados tratan de revertir la situación de los condenados. Sí, sí, por supuesto, digamos, ahí se van a agotar todos las instancias recursivas que hay, digamos, no solamente casación sino corte. Uh-huh. Uno, digamos, es hipotético, uno no sabe qué va a disponer la corte, si va a abrir los recursos o no, entonces, ¿no? Uno no sabe hoy lo que va a ocurrir, pero la instancia de revisión de casación es una instancia que siempre es muy de mucho trámite, de mucho tiempo de trámite, y más aún en este tipo de causas con este nivel de complejidad y con este nivel de volumen. Entonces, en definitiva, uno no sabe cómo proyectar una sentencia confirmada, digamos. Uh-huh. Es muy difícil. Estas cuestiones, como el arresto domiciliario y demás, sí tienen un trámite más rápido porque se tratan de cuestiones como la libertad de la persona y demás, y se tienen que tratar primero. Pero el fondo de la cuestión, no, realmente es muy difícil proyectar cuándo vamos a tener confirmadas estas sentencias que salieron durante este año, ¿no? Uh-huh. El Movimiento de Profesionales para los Pueblos ha firmado un convenio con el Instituto Espacio para la Memoria. ¿Para qué? Pues nosotros hemos firmado un convenio marco, teniendo en cuenta que tanto el Instituto como el Movimiento tenemos objetos comunes, objetivos comunes. Nosotros trabajamos en todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos humanos a nivel también económico, social y cultural. Y tenemos una comisión que específicamente trabaja en cuestiones que tienen que ver con terrorismo de Estado durante la época del 76 al 83. En mi caso, junto con la doctora Valeria Tuz y la doctora Gómez Alcorta, somos abogados de la Asociación ANAI y estamos en el juicio conocido como Plan Sistemático de Robo de Bebés. Y nuestra idea con el IEM es tratar de aportar desde nuestro lugar no solamente buena información que se vincule con los juicios y permitir la difusión, que es uno de los objetivos que tiene el IEM, sino también tratar de brindar algún nivel de asesoramiento a víctimas de terrorismo de Estado. Estamos trabajando en la confección de un manual que se pondrá a disposición de las víctimas para que tengan un cabal conocimiento y panorama de todo lo que puede ocurrir en el marco de una audiencia. A veces las víctimas, si bien van adquiriendo experiencia porque tienen que declarar ya varias veces, pero son situaciones muy difíciles, y tratamos de brindar, digamos, toda la asesoría, todo el asesoramiento jurídico que permita, de alguna manera, que el testigo esté más tranquilo. Todas las situaciones que se pueden dar en ese marco, y tratamos de, en ese sentido, estamos trabajando en una publicación que tendría, digamos, vería la luz el año que viene, en los primeros meses. Uh-huh. Y después, bueno, otras cuestiones que van surgiendo, como capacitación y demás. Lo miro, lo tengo aquí enfrente a Víctor Basterra. Digo, Víctor, ustedes tranquilamente, ustedes mismos podrían escribir un manual sobre las peripecias de pasar por los estrados judiciales a declarar después de tantas veces, ¿no? Y sí, ¿qué tal, amigo Pablo? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No, lo que sí, me parece lógico que esta pregunta de Fernando hacia mí y a muchos compañeros que hemos, digamos, tenemos una larga experiencia en declaraciones, no somos profesionales de la historia. No, claro. No, pero sí me parece absolutamente loable la iniciativa esta, justamente de, digamos, una especie de orientación, porque hay una realidad. Hay compañeros que no han declarado, todavía no han declarado. Sí. Hay gente que no ha declarado, uh-huh, o hay gente que ha declarado una vez, y volver a declarar es un problema para ellos. Y esta orientación que estaría a partir de lo que hacen los compañeros abogados del movimiento, me parece perfecto, porque ese es algo que nosotros tendríamos que haber trabajado un poco más en eso, nosotros como sobrevivientes, pero cada uno lo vive a su manera. Y me parece bien una mirada así, digamos, amplia, dada por los abogados, que son los que en realidad son los que van elaborando toda una, primero es una elaboración en el orden de una, de sin digamos, sin influir, pero sí en el orden de un testimonio, y esto es así. Uh-huh. Es así, claro. Y segundo, es, digamos, la estrategia de la orientación de ese testimonio hacia la búsqueda de la justicia, de la real justicia, a partir del testimonio, también está elaborado por los abogados, de alguna forma. Uh-huh. Si bien uno tiene una larga experiencia en esto y también ayuda bastante, pero para mí es fundamental el trabajo que han hecho muchos de mis viejos compañeros abogados, recordando desde ya a Jorge Baños, a Emilio Miñone, a Luis Zamora, a Marcelo Parrilli, a todos los compañeros que yo he conocido a lo largo del tiempo y que han sido fundamentales en los testimonios de nosotros, de muchos de los sobrevivientes. Uh-huh. Y además me parece absolutamente pedagógico lo que ha ido desgranando. Yo perdoná que te diga compañero Pablo, pero sos mi compañero en la búsqueda de la justicia, en la cuestión de compartir el objetivo ese de justicia. Y me parece bárbaro la explicación que ha sido dando sobre los tópicos que te ha planteado el amigo TBL. Yo quería agregar en lo que tiene que ver con este trabajo de tratar de generar un manual para los testigos, que si bien existen algunos protocolos, por ejemplo hay un protocolo de la Corte que salió hace poquito, que tiene que ver con cómo tratar a las víctimas de terrorismo de Estado, digamos, ese protocolo está dirigido a los operadores judiciales, digamos, tiene como destinatario a los operadores judiciales. El Ministerio Público tiene uno también para ellos, hay uno del CELS, si no me equivoco, pero no conocemos... manuales que estén dirigidos al testigo, digamos, para que el testigo pueda leer un documento y estar tranquilo. Uh-huh. En ese sentido, a veces el testigo concurre a una audiencia de estas características, con lo que esto implica, sin conocer quién le está preguntando, sin conocer qué es lo que ocurre, si de pronto no recuerda, lo cual es totalmente natural. Claro. Sin conocer qué puede pasar si se plantea una incidencia delante de él. A veces el testigo uno lo ve que atraviesa todo un proceso de angustia que, digamos, no, por el cual atraviesa ese proceso porque no está informado. Creo que si está informado, todo eso se puede de alguna manera reducir. Entonces nuestra idea es tratar de llegar a las víctimas, a los testigos, digamos, sin perjuicio de los otros protocolos que ya existen, pero que tienen, repito, como destinatario exclusivo a los operadores judiciales. Doctor Lafuente, vos mencionabas que estás participando a través de la Fundación Clara Nay del juicio que intenta aprobar el plan sistemático de robo de niños durante el terrorismo de Estado. Nosotros hemos hablado aquí muchas veces de ese juicio, pero ¿en qué instancia se encuentra ahora? Bueno, este juicio ahora ingresa en un cuarto intermedio por motivo de la feria judicial. Se reanuda el 23 de enero, si no me equivoco, sí, el 23 de enero, con lo que sería la última tanda de testigos y el tribunal está proyectando, vamos a ver qué ocurre con esta última tanda de testigos, pero el tribunal está proyectando alegatos para fines de febrero ya. Uh-huh. Hay cuatro querellas, la fiscalía y, bueno, muchos imputados, por lo cual uno presume que la etapa de alegatos va a ser una etapa larga, pero ya es una etapa, si quiere, más pública, digamos. Se va a poder seguramente acceder mucho mejor a lo que está ocurriendo, claro, y a lo que va a ser las posiciones de las partes en ese momento. Nosotros tenemos como objeto procesal 35 casos distribuidos en distintos centros de detención, ESMA, La Cacha, Comisaría Quinta, El Pozo de Banfield. De todos los casos que se conocen, el objeto procesal son estos 35 casos. Campo de Mayo también tiene algunos nacimientos que se constataron allí. Y entra el juicio en una recta final, digamos. Uh-huh. Es un juicio quizás distinto en cuanto por el objeto mismo. Claro, claro, claro. En estos juicios por los crímenes de lesa humanidad, ¿la feria judicial cómo juega? ¿Igual que en cualquier otro caso? Mire, eso es un tema de interpretación. Hay un principio que es que un juicio oral no puede estar suspendido por lo que tiene que ver con la continuidad, el principio de continuidad del debate, no puede estar suspendido más de 10 días hábiles. Pero hay distintas interpretaciones al respecto. Algunos entienden que esto es solamente para los para los momentos de trámite judicial, o sea, los momentos de feria esto no tramitaría. Por lo cual, en verdad, esto es más una decisión de los propios operadores judiciales de cómo interpretan esta normativa que impide que pase tanto tiempo sin continuidad de debate. Por lo cual nosotros teníamos en principio una información de que enero no íbamos a tener audiencias, pero bueno, por una idea del tribunal de acelerar y tratar de ya empezar a definir este juicio y empezar a la etapa final, vamos a tener audiencias en enero también, pero no significa que los otros procesos tengan audiencias durante enero. Uh-huh. Doctor Lafuente, muchas gracias y, como decía Víctor, muy muy didáctico. Bueno, les agradezco mucho, los felicito por el programa y, bueno, por supuesto, un gusto y un placer. Y te volveremos a convocar cuando haya cosas que no entendamos. Ya sabemos que tenemos ahí a la gente del movimiento para clarificarnos un poco. No se nos va a escapar el amigo Pablo. No, por favor, y la verdad que para mí es un gusto, un placer y un honor, y estoy a disposición para lo que necesiten. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Chao. Pablo Lafuente, del Movimiento de Profesionales para los Pueblos. Víctor, hemos hablado, en general nosotros hablamos de los testigos que, como vos, han pasado ya muchas veces. Es más, en general tratamos como de exigir mecanismos que impidan esta reiteración del paso de ustedes por el estrado judicial, con toda la tensión y la responsabilidad que eso le implica a los sobrevivientes. Pero vos recién decías algo que a mí me sorprende en la cantidad en la que se da, la cantidad de personas que por ahí testimoniaron en el juicio a las juntas y no testimoniaron nunca más, o testimoniaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tampoco volvieron a testimoniar, o algunos que directamente no testimoniaron nunca y están comenzando a poner su voz en los juicios actuales. Y supongo que para esa gente incluso debe ser mucho más complicado que para ustedes, porque no tienen esta, entre comillas, gimnasia que ustedes lograron. Sí, es cierto. Hay una, justamente, hay una especie de gimnasia. Lógicamente cada uno lo vive de distinta forma. Es una cosa muy personal. Sí, ¿no? Es muy particular. Uno tiene un compromiso diferente, todos tenemos compromisos diferentes, algunos protegen más el tema de la familia y, bueno, Hay toda todda un componente, una cantidad de componentes que de alguna forma condicionan mucha libertad de poder expresar. Y además está el tema de la memoria. Uh-huh. No olvidemos que estos hechos han pasado hace bastantes años y se vivió, todo se vivió con mucha impunidad. O sea, esto parecía que... Yo recuerdo en el año 97 haber viajado a España y me he encontrado con más de un compañero que se había rajado en su momento y absolutamente escépticos de que pudiera pasar algo. Uh-huh. Pero absolutamente escépticos. Y a veces yo me encuentro con alguno, me cruzo con alguno y lo chicaneo un poquito, ¿no? Porque esto ha sido de mucha perseverancia de instalar en la memoria colectiva, digamos, en el imaginario colectivo, la dimensión de lo sucedido. La dimensión de lo sucedido. Y además, confrontándolo con la realidad permanentemente, que eso es lo que hoy decía Beatriz, que todavía existe la secuela de la dictadura, y existe realmente la insensibilidad a las que nos arrojó, o sea, el cambio cultural que provocó en una sociedad fue inmenso. Uh-huh. Y eso dio lugar, por ejemplo, a que hubiera gobiernos como los neoliberales, porque claro, debido a todo eso se dio en ese marco. Y bueno, lo notable del caso que yo en estos tiempos, por lo menos, hay tres casos de compañeros y compañeras que no han declarado y tienen intenciones de declarar. Algunos hasta dudosos, digamos, porque también entra el digamos algún poco de imaginación en las personas. ¿Dudosos en qué sentido? Dudosos del tiempo, de la extensión de su cautiverio. Ajá. Incluso el lugar, hay gente que no conoce dónde estuvo todavía. Uh-huh. Hay gente que no conoce dónde estuvo. Hasta no hace mucho había una inscripción en la Escuela de Mecánica de la Armada, en el sótano, detrás de un tanque, que en realidad más que tanque es una especie de crematorio, una cosa muy muy rara, donde aparecía un nombre y una sigla. En realidad, sí, un nombre y una sigla. Buscando, investigando, se llegó a la persona esta. Y esta persona nunca había descubierto dónde había estado. Si no hubiera sido por esa inscripción que dejó él con la hebilla de su cinturón en ese lugar, y él estuvo unos días ahí en la ESMA. Claro, no llegó a reconocer el lugar, pero sí dejó esa marca. ¿No? Y después, 30 años después, se descubre esa marca, y en base a esa marca se sabe la historia. Él puede recrear ahora su historia, de haber estado en uno de los mayores centros clandestinos de detención que hubo en la Argentina, ¿no? Y uh-huh. eso es notable. Esas cosas, por eso hace tan diferente el testimonio de las personas entre una y otra. Uh-huh. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. La tenemos por teléfono, pero la tenemos a Silvina Manguía. ¿Qué tal, Silvi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, acá estoy. La verdad que mirando un material nuevo que nos llegó al instituto y que, bueno, que tuve el placer de ser una de las primeras en abrir la caja, esa cosa que uno dice. Sí, a ver, contanos de eso que estuviste recibiendo. Sí, nos llegó el libro que se llama Melincué, del aula de la identidad. Es una publicación que surge a partir de un trabajo colectivo de la Embajada de Francia en Argentina con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe y nosotros y el instituto, para recuperar, o sea, publicar y poner, ¿no?, en palabras esto que fue lo que vivimos el año pasado con el reconocimiento de los cuerpos de Yves Domer y Cristina Sealceta, ¿no? Es la historia de los chicos que hicieron el trabajo práctico para la escuela y que eso sirvió para, digamos, para después, para la causa judicial. Sí, en realidad el develamiento de esto, claro, fue el primer paso que salió ahí, de un taller uh-huh. de transmisión de la memoria, decimos nosotros. Ajá. Una uh-huh. monografía que hicieron unos alumnos orientados por su maestra y a partir de una investigación. Uh-huh. Y bueno. Sí. Y el libro cuenta toda esta historia del reconocimiento de los cuerpos. Claro. ¿Qué rescata? Y claro, lo que hace el libro es esto, muestra además de lo que fue el reconocimiento de los restos de Yves y de Cristina, el encuentro con de ellos con sus familiares, o sea, uh-huh. Los alumnos, sorprendidos al conocer también a los familiares de esta historia que ellos por ahora la veían solo en un papel transcripta, ¿no? El acercamiento hacia Eric y otros familiares que han venido en viajado desde Francia especialmente para verlos, con familiares de Cristina, y muchas fotografías, y cierran acá un momento en uno de ellos, habla del el timbó donde descansan los restos de Cristina y de Yves en los bosques de la memoria de Rosario, una fotografía. ¿Este libro es material del instituto? Sí, es material que lo hicimos aquí, que se ha publicado acá en el instituto. Recordamos que los materiales del instituto no son materiales comerciales que se vendan en las librerías, sino que son materiales de libre circulación. ¿Qué debería hacer alguien que se interese, que escucha a través de nuestro programa, que le interesó un libro? Sí, lo que hace es escribirnos, nos puede escribir o bien acercarse a la calle Avenida Roque Sáenz Peña, 547, piso sexto, desde las 10 de la mañana, de lunes a viernes, hasta las 17, 18 horas, y si no, escribirnos por mail a institutomemoria@buenosaires.gov.ar. Uh-huh. Bueno, y otra de las cosas que tengo aquí, sí, quería comentarlo así rápidamente, es el libro, el diario de la memoria, decimos nosotros, y es el diario del juicio, El Vesubio, la obra de la justicia, uh-huh. una publicación también que resume o trata de sintetizar de alguna manera todo lo que fue el proceso del juzgamiento por lo sucedido en El Vesubio el año pasado, en el juicio que ya finalizó, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tenemos acá extractos de lo que son las querellas, de los abogados querellantes, los alegatos de la fiscalía, los alegatos también de las partes de la querella, y bueno, el listado de los compañeros, de los casos que por los que fueron juzgados los represores, y que en el caso de ellos tuvieron 25 años de prisión y bueno, y condena perpetua, ¿no? Uh-huh. Silvi, si te parece, le pedimos a nuestro operador un poco de cortina y arrancamos con un recorrido por los diferentes juicios. Bárbaro. Nunca lo nombramos al operador, me dice Basterra, y tiene razón, vamos a seguir sin nombrarlo. Bueno. Sí. Tenemos que decir que esto vale decirlo, ¿no? Digo, el programa lo grabamos, hacemos un poco todo entre todos, a modo casi asambleario, pero por ejemplo en AM690 el operador es Gastón González Herrera, y en las radios que van replicando el programa, sí, por supuesto, tienen todos ellos operadores, y me diste el pie exacto para mandarle un gran abrazo a la gente de Largarrobo, que nos escuchan allí en Catamarca los mediodías. Qué momento del día, ¿no? Para poner un programa como este, pero los muchachos nos tienen confianza. Y a la gente de Cutralcó, que ahora va a empezar a escucharnos también a través de FM La Revancha, le mandamos un abrazo a todos ellos. Y ahora sí, Silvi, nos metemos, si te parece, con el tema de los juicios. Sí, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, se están llevando a cabo dos juicios. Uno de ellos es el del Hospital Posadas, que el próximo 29 de diciembre será la lectura del veredicto. Antes habrá las últimas palabras de alguno de los imputados que quede tiene ese derecho, ¿no?, de decir sus últimas palabras, sí, antes de escuchar la sentencia o el veredicto. Y también tenemos el plan sistemático por robo de bebés, que las audiencias se finalizaron esta semana y que se reanudan el 23 de enero próximo del año que viene, ¿no? uh-huh. Ciudad de Buenos Aires. Y de ahí nos vamos a lo que es Bahía Blanca. Bahía Blanca va a continuar la semana próxima hasta el 28 de diciembre con las audiencias testimoniales, y después lo reanuda el 6 de febrero. 6 de febrero reanuda las audiencias Bahía Blanca con una inspección ocular nuevamente en el batallón. Y también pidieron los querellantes una inspección ocular de la escuelita, así que quizás también se pueda concretar esto. Uh-huh. En Mar del Plata, bueno, tenemos dos juicios en una semana, la Cueva y Base Naval 2. Por estos juicios ya finalizaron las audiencias y se reanudarán recién la segunda semana de febrero, o sea, 6-7 la Cueva y las comisarías de Necochea, y 8 y 9, 2 de febrero, serían las causas por lo que ocurrió en Base Naval 2 en Mar del Plata. En Rosario, el 27 de diciembre es la última audiencia, y los alegatos, en esta etapa está en etapa de alegatos, y todavía no está definida la próxima, cuándo sería la reanudación de las audiencias. También nos contaban desde Mar del Plata que el 9 de febrero está previsto que empiece en la ciudad de Tandil un nuevo juicio, cuyo tribunal va a ser también los jueces que están actuando ahora en Mar del Plata, por la causa de la detención, desaparición y asesinato de Carlos Alberto Moreno, un abogado que fue detenido en Olavarría y después trasladado a Tandil y allí asesinado. Persona que viene así, como medio caminando así, fly, no sé, volando, como una cosa suspendida en el espacio, además sola en la vereda, porque no pasaba nadie alrededor, no, estaba sola con Betty. Betty Flying. Betty Flying. Todavía sigo escuchando, o sea, estoy emocionada de la música jesuita que escuché en el Colegio Nacional Buenos Aires. En la manzana de las luces. Y el otro día escuché un conjunto con los instrumentos jesuíticos guaraníes de la Chiquitanía, porque en Mollos, en Bolivia, continuaron, no arrasaron eso. Entonces la tradición de los mismos. Quem constituit Dominus super familiam Bueno, vamos a aprovechar que vamos llegando a fin de año para darnos tiempo para algo que siempre decimos, bueno, tenemos que darnos tiempo para escuchar música en el programa. Algunas veces lo hacemos, por cierto, pero no siempre. Y en esta ocasión sí lo vamos a hacer. Y la verdad que lo que elegimos es algo que nos parece que une luchas del pasado con cuestiones que tienen que ver también con el presente. Hace algunos meses la fábrica Facimpat, que antes era conocida como Cerámica Sanón y que queda en Neuquén, cumplió sus 10 años como fábrica recuperada por sus trabajadores, ¿no? Y estamos en el momento de registrar que han pasado 10 años de aquellas jornadas históricas de diciembre del 2001 en la Argentina, que no solo fueron esos dos días, sino que fue todo un proceso que se venía dando con anterioridad, que siguió en los años posteriores y que tenía que ver, por ejemplo, con la recuperación de fábricas por parte de los trabajadores. La gente de Facimpat todos los años se da espacio para abrir la fábrica a la comunidad y convocar a artistas que diría se mueren por tocar allí en el patio, en el gran patio de la, el gran parque de la fábrica. Muchas veces ha tocado allí Manu Chao. Bueno, esta vez que fue el 10º aniversario, volvió a estar Manu Chao cerrando. También estuvo la Bersuit y estuvo Jauría, que es la nueva banda de Ciro Pertusi, que era el cantante de Ataque 77, que alguna vez hace algunos años, cuando era tiempo de scratches y no de justicia, escribió esta canción que se llama Canción Inútil, que está dedicada a la memoria de todos nuestros compañeros desaparecidos por la dictadura militar en la Argentina. Es una vieja canción y se llama, a ver, espera, eso está bueno, ¿no? Indudablemente que no lo son, ¿eh? Bueno, gracias. Canción Inútil. Saludamos a todos en estas fechas, simbólicamente de renacimiento, espiritualmente en el renacimiento y en el iniciar de una etapa nueva, respetuosamente por todas las creencias espirituales que compartimos, con las que luchamos también, todos juntos. Y para homenajear a nuestros hermanos detenidos desaparecidos, para homenajear a los 30.000, vamos a leer un poema diferente, un poema escrito por pastores, comenta la experiencia de los pastores antiguos. En la Biblia, el cantar de los cantares. Es un cantar de amor, es un cantar erótico. De los siglos 5, 4 antes de Jesucristo. Se fue leído también por la religión como un texto místico de relación entre Yahvé y su pueblo, y por los místicos españoles del siglo XVIII, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, como la relación entre Dios y el alma. Queridos compañeros detenidos desaparecidos, cuyas sillas tenemos hoy alrededor de la mesa, los homenajeamos. Dialogan el amado y la amada. La amada lo espera. Él llega después de cuidar el ganado. La voz de mi amado, helo aquí que ya viene, saltando por los montes, brincando por los collados. Semejante es mi amado a una gacela o a un joven cervatillo. Vedle ya que se para detrás de nuestra cerca, mira por las ventanas, atisba por las rejas. Empieza a hablar mi amado y me dice: levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Porque mira, ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y se han ido. Aparecen las flores en la tierra, el tiempo de las canciones es llegado. Se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. Echa la higuera sus yemas y las viñas en cierne exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Paloma mía, en las grietas de la roca, en escarpados escondrijos, muéstrame tu semblante. Déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y gracioso tu semblante. Cazadnos las raposas, las pequeñas raposas que devastan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Él pastorea entre los lirios. Oral y Público, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contándonos. Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, nos estamos acercando al final de nuestro programa. Es más, estamos en el preciso momento del final de nuestro programa. Y no queremos dejar de decir algo sobre lo que hemos estado hablando bastante en los diferentes programas que hacemos en estos días. Y el Instituto Espacio para la Memoria ha emitido un comunicado. Estamos hablando de la ley, la conocida como ley antiterrorista, que deja abierto muchísimas, demasiadas posibilidades de que la protesta social pase a ser penalizada. Bueno, conocemos muchos casos donde ya está penalizada, ¿no? Pero digamos que se profundice esta cuestión de que el Estado caiga sobre la gente que tiene cosas para protestar en la calle. ¿Qué dice el Instituto al respecto, Víctor? Y el Instituto emite un comunicado repudiando justamente la ley antiterrorista, justamente por eso que vos estabas mencionando, ¿no? Que consagra una ley, está llena de imprecisiones normativas, abre la puerta a la criminalización de la protesta social, deja en manos del Poder Judicial su interpretación ambigua y cede al chantaje del Poder Financiero Internacional en un acto que poca justicia hace a la soberanía argentina y que afecta gravemente a los derechos humanos. Uh-huh. Y esto es la mirada que nosotros tenemos frente, digamos, es prácticamente una especie de contradicción que hay en lo que se está manifestando en estos tiempos en la búsqueda de la justicia, una profundización de una justicialidad de los actos de protesta. O sea, directamente aquel que salga a reclamar algo que vulnera un derecho puede ser sancionado gravemente con esta ley, con el mote de terrorista. Bueno, y sabemos muy bien que quien está presionando para que estas leyes se desarrollen en todo el hemisferio sur, fundamentalmente, es el principal estado terrorista, que uh-huh. es Estados Unidos. Uh-huh. Esto es una realidad. Una de las cosas, es decir, ¿es la judicialización de la protesta o criminalización? Da lugar a la interpretación por parte de un juez. Si vos levantás un poco la voz o reclamás por un derecho, que incluso hay derechos que están establecidos constitucionalmente y uno ve que se vulnera sistemáticamente y uno reclama, te pueden aplicar en función del resguardo, entre comillas, del Estado, la ley antiterrorista. Concretamente, gravísimo. Uno de los artículos lo que dice concretamente es que la persona que puede considerarse como acto terrorista, la persona o grupos de personas que intenten hacer alguna acción pública tendiente a que funcionarios o gobernantes hagan o dejen de hacer un hecho político. Digo, eso, así como yo lo acabo de plantear, es, si yo salgo a hacer una manifestación en contra de una medida de gobierno, obviamente estoy intentando que el gobierno dé marcha atrás con su medida. Y algún juez puede tomar esto y decir que estoy cometiendo un acto terrorista. Es decir, por supuesto que después queda librado a cómo se aplique, ¿no? Pero la verdad es que en Argentina ya sabemos bastante de esto de dejar que los instrumentos legales sean utilizados para criminalizar la protesta. Y entonces por eso se levantan tantas voces, que incluso lo que ha pasado con esto es que se han levantado muchas voces de gente que apoya el proyecto que está actualmente en el gobierno y sin embargo ha salido a decir que no hay necesidad de sancionar esta ley, ¿no? Y es una clara presión que hay por parte de Estados Unidos, claro, sí, para estar integrando un grupo, el grupo de los 20, que tiene determinados privilegios con respecto al resto del mundo. Y nosotros no podemos permitirlo. Si nosotros, ojo, yo voy, ahora sí voy a hacer una adscripción a mi ideología peronista. Si nosotros tenemos tres banderas que hablan de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, no podemos aceptar una cosa de esta naturaleza. Uh-huh. No la podemos aceptar. Eso sería si uno sería coherente, hay que ver. Bueno, me parece que es el mejor final que podemos conseguir, porque si bien este programa está ligado a cosas que ocurrieron hace muchos años, todos los que estamos aquí, todos los que hacemos el programa y creo que todos los integrantes de cualquier área del Instituto Espacio para la Memoria, es gente que entiende la militancia política también desde el hoy. Así que está bueno que cerremos ligando con esto, que aprovechemos para mandar saludos navideños para todos. Ya podés sacarte el traje, Víctor, bueno, no te voy a preguntar porque temo la respuesta. Te iba a preguntar cómo fue aguantarte sin... Y ahora sí, me meto en el baño y no salgo más. Nos despedimos hasta la próxima. Bueno. Feliz Navidad y feliz Hanukkah también, porque hay gente que prende velitas en esta época y no árboles, coinciden las dos fiestas. Así que saludos para todos y nosotros nos vamos a encontrar la semana que viene. ¿Sí? ¿Les parece? Un abrazo a todos, un abrazo grande a todos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.